Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 7. Complicaciones. Mis defectos actuales son un resto de las imperfecciones que he conservado de mis precedentes existencias. Son mi pecado original, del que puedo despojarme por obra de mi voluntad, con la asistencia de los espíritus buenos. Espíritus buenos que me protegéis, y sobre todo tú, mi ángel de la guarda, dadme fuerza para que resista a las malas sugestiones y pueda salir victorioso de la lucha. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28, colección de oraciones espirituales, número 19. A partir de ese día, las visitas de Marcus de Villiers a la familia Guzmán se sucedieron. Con pretexto o no, se presentaba ante sus vecinos o los invitaba para que asistieran a su mesa o tomaran parte en sus cabalgatas. Víctor y Arturo sentían que algo desagradable reinaba en el aire en torno del galante conde y no veían con satisfacción la ascendencia que tomaba sobre Andrea y sobre sus padres. Los hábitos displicentes del nuevo amigo, su facilidad en insinuarse, desagradaban a aquellos cuya educación primorosa y moral aprendida en los códigos cristianos los habían convertido en discretos y respetuosos. Marcus, al revés, fingía no comprender la reserva de los dos jóvenes, continuaba con los galanteos en torno a Andrea, y con las insinuaciones junto a los viejos condes, que encantados con sus gentilezas, lo admiraban más, cada día que pasaba. Lo cierto era que la joven Guzmán d'Albret, fácil, voluble, inconsecuente, sedienta de emociones y de distracción, a pesar de amar sinceramente a novio ausente, se dejaba llevar por el pasatiempo amoroso que la distraía de la mortal insipidez en que vivía, jugando con las llamas que crepitaban en el deseo abrasador de aquel hombre que ella no conocía. Durante las clases de inglés, que le daba con el consentimiento de los padres, le hacía declaraciones de amor, las que eran recibidas con sonrisas, no obstante, no eran retribuidas. Recibía cartas traídas por mensajeros clandestinos y entregados a Matilde, su criada de cuarto. Lo aceptaba como compañero para dar paseos por el parque, a solas con él o acompañados por Arturo, cuya silla de ruedas él se dignaba guiar. Ella dejaba que le apretase furtivamente la mano en la mesa durante la cena. Pero, cuando lo veía partir, lo criticaba burlonamente, tildándolo de presuntuoso y trotamundos. Se reía de su persona a solas con Matilde, a la que enteraba de todas sus cosas, considerándolo ridículo y extendiéndose entre los almohadones del diván, exclamaba entre risas: «El señor de Villiers, con todos sus títulos y haberes, no vale ni un solo hilo de los cabellos rubios de mi Alexis». Admitida la intimidad, la criada la acompañaba en la crítica, pues confesaba no simpatizar con el personaje en cuestión, pero, bajo apariencia humilde y servil, aconsejaba a su ama, como reflejando el eco de una advertencia superior: «Yo he pensado, señorita, a pesar mío, que podría ser muy desagradable un encuentro entre el señor de Villiers y el conde Alexis. El señor de Villiers es atrevido, y se nota que está apasionado por señorita. En su lugar, yo temería por el futuro. Perdóneme que se lo diga. El conde de Saint-Patrice se resignará a ser burlado y a perderla. Él parece caprichoso y un hombre capaz de no perder una partida. Y si el señor de Brooks llegase a saber lo que sucede aquí. Es tan bondadoso y gentil, la ama tan tiernamente, que no merece ser engañado. ¿Por qué, señorita, procede así? ¿Estás loca, Matilde?», contestó incómoda la niña. «¿Cómo llegaría a saber Alexis de este pasatiempo tan inocente con Marcus? A no ser que pretendas contárselo. Dios me libre de tal procedimiento, señorita, os estimo bastante como para desear vuestra ruina. Pues entonces, mi Alexis nada sabrá, porque yo tampoco se lo contaré. Tranquilízate, mi casamiento está próximo. Marcus es voluble y aventurero, algunos días más, y ya no se interesará por mí, viendo que me casaré muy pronto. Se trata solamente de un pasatiempo. Vivo disgustada e insatisfecha en este lugar enorme. Arturo me perturba los nervios y me atemoriza con su pasión y sus quejas. Mis músicas me enervan, ya no me distraen. Víctor es un santo a quien amo por encima de todos los que me rodean, pero está tan lejos de mí por sus virtudes, que continúo sintiéndome sola. Marcus me distrae, es solamente eso, y nada más, algo inocente, nada más, nada más. Dios quiera que sea así, señorita Andrea. Pero no sé por qué, tengo miedo del señor de Saint Patrice. Él tiene ojos fascinadores, de demonio. Andrea se rió de la simplicidad de la prudente servidora y, en aquella noche, las dos jóvenes no volvieron a hablar del asunto. Mientras ellas se reían, muy cerca, en el castillo vecino, el señor de Villiers de Saint Patrice, agitadísimo, dominado por intensa emoción nerviosa, pensaba en Andrea con insistencia e inquietud. Comprendía que hasta entonces jamás se había interesado verdaderamente por una mujer. Se sentía ahora apasionado por aquella insignificante adolescente, simple como una gota de rocío de la madrugada, tan cándida como el ángel a quien se debe veneración. Pero, comprendía también que esa niña era la prometida esposa de otro hombre, que su matrimonio con ese otro se realizaría dentro de poco tiempo, que él mismo, Marcus de Villiers, necesitaba de algún modo, evitar ese enlace. Pues la verdad era que no podría conformarse con la idea de perderla. No obstante, no se entreveía ningún modo de alcanzar el fin que se proponía con sus pensamientos y corazón, obtener a Andrea para sí mismo como esposa o como amante. ¿Qué importaba? Pero de cualquier forma, suya y para siempre. Mil pensamientos audaces y temerarios afloraban en su mente, pero los repelía enseguida, reconociendo los irrealizables. Entonces, ansioso y rabioso, lleno de deseos y de aflicciones, iba y venía en su aposento, marchándose sobre las alfombras, fumando furiosamente, bebiendo copas de vino, hablando a solas consigo mismo, insomne, irritado, rabioso, y hasta embriagado. Una noche, regresando del palacio de Saint-Omer, cuando había tenido la oportunidad de besar a Andrea apasionadamente, deliberó visitar particularmente al conde y a la condesa de Guzmán, fingiendo ignorar el noviazgo de la joven, pues jamás se le había hablado de ese suceso, y confesar su amor por ella, pidiéndola en matrimonio. Estaría dispuesto a todo, con el fin de obtenerla, hasta casarse con ella, y, por eso, un sentido de responsabilidad social, merecería intentar la ocasión más lógica, portándose como un caballero que era, esto es, pidiéndola en matrimonio. Y, por fin razonó, una negativa, es casi cierta, hasta por ella misma, pues sé que no soy amado. Ella se divierte a costa mía en ausencia del novio. Pero no me conformaré con esas negativas. No soy hombre habituado a las derrotas. Entonces, veré lo que tengo que hacer para conseguir convertirla en la condesa de Steinesburg y Saint-Patrice. Entonces ella conocerá el calor de un hombre. Mientras eso sucedía en el castillo de Saint-Patrice, en la residencia de los Guzmán se desarrollaban escenas ligadas igualmente al mismo asunto. Víctor había regresado de París después de haber permanecido algunos días sirviendo asuntos de su padre, e inmediatamente fue puesto al corriente de la situación en torno de su hermana, por el propio Arturo, que en cuanto lo vio llegar, le pidió una audiencia particular. Entonces, tomó conocimiento, que el conde de Villiers hacía visiblemente la corte a Andrea, y que ésta no lo repelía. Que Arturo trató de alertarla, pero Andrea le había jurado completa inocencia, diciendo que solamente le dispensaba a su adorador las atenciones de cortesía, en lo que el inválido no creía absolutamente, pues más de una vez lo había sorprendido entendiéndose. Andrea traiciona a Alexis, mi querido Víctor, afirmaba Arturo entre lágrimas. Nos traiciona a todos, consintiendo en ser requerida por el conde. Tú sabes que yo la amo con toda devoción. Pero guardo el amor en mi corazón porque respeto a la futura esposa de mi hermano. Y, además, ella no correspondería al sentimiento de un desgraciado como yo. Y no quiero, por todo eso, que otro la usurpe de aquel que es su legítimo prometido. No creo que ella ame al conde. Pero se distrae con él, y eso es peligroso. Sufro profundamente, querido Víctor. Andrea no acepta mis consejos, y no puedo hacer lo más mínimo para remediar la situación. El resultado de esta entrevista, fue que en aquel mismo día, sentados a la mesa a la hora de la cena, Víctor le dijo a su voluble hermana: «Te espero en mi gabinete hoy mismo, ahora, necesito hablarte a solas». Una vez en presencia el uno del otro, Víctor fue breve y conciso. Demostrando expresión grave, fue directo al asunto: «Te llamé, querida mía, con el fin de que me digas si amas al señor Villiers y si lo prefieres a nuestro Alexis. Arturo me lo reveló todo». La joven se sobresaltó, palideciendo, pronunció algunas palabras sin explicarse, y se detuvo, atontada. Víctor continuó: «No temas, Andrea, soy tu amigo, casi un padre y deseo orientarte en el lugar de nuestro padre, que está viejo y ha sufrido mucho, no siendo razonable que lo aflijamos todavía más. ¿Dudas acaso de mis sentimientos para con Alexis?», dijo ella finalmente, atemorizada. «Preferiría no dudar, Andrea, pero tu proceder en los últimos meses, me hace creer que olvidaste tu compromiso con Alexis ante el señor de Villiers. Si es así, confiésamelo francamente, porque deseo ayudarte de todo corazón. Me incumbe el rompimiento con Alexis, y trataré de que haya un entendimiento con aquel que tanto prefieres». Pero Andrea se echó a reír al oír la propuesta del hermano, y muy naturalmente, declaró: «No pretendo renunciar a mi matrimonio con Alexis. Apenas confía en mí, Andrea, dímelo todo. Sucede que el señor de Villiers solo ejerce sobre mí una atracción irresistible. Pero no lo amo, estoy bien segura. Sin embargo, no tengo fuerzas para huir de su presencia y repeler sus galanteos. Querida mía, ¿qué ha dicho en tus oídos, cuando estáis a solas?». Ahora, Andrea parecía excitada, temblaba, y, nerviosamente, respondió: «Él dice que me ama, que su pasión creció de tal forma en su pecho, que ya no podrá conformarse perdiéndome. Vamos», prosigue. «Que aunque sucedan catástrofes y corra la sangre, Alexis no podrá conseguirme por esposa. Que se dispone a todo, pues yo lo he apasionado y no consentirá ser echado al olvido y además ser humillado. Que algo fatal lo arrastra y lo implele hacia mí y a veces, me odia por lo mucho que lo hago sufrir. ¿Y tú? ¿Qué le respondes?». «Nada», respondo Víctor. «¿Qué podría responderle? Yo no sabría. No sé lo que pasa conmigo. A veces me siento con pavor, se diría que mi antiguo verdugo del otro mundo dirige esos acontecimientos. Me agrada el ver a Marcus sufrir así. Siento un placer inmenso en verlo vibrar de pasión y de ansiedad, y me río. Encuentro gracioso cuando lo veo suplicar mi amor y consentimiento para pedir mi mano a mi padre. Arturo me contó que accedes a las invitaciones del conde para coloquios nocturnos bajo los tilos del parque. ¿Por qué procedes así? ¿Y cómo supo Arturo que accedo a esas invitaciones? Tal vez fuiste sorprendida por alguien que lo informó, pero él no me lo reveló. Dime, ¿eso es verdad?». «No lo sé, Víctor. Yo no deseo acceder a las invitaciones de Marcus, pero una fuerza extraña me arrastra hacia él. ¿Es bajo los tilos que ha sucedido eso? Siento vergüenza decirlo. Pero es preciso que yo sepa, a fin de poder ayudarte. ¿Qué ha pasado bajo los tilos? Perdóname, querido hermano, pero hemos cambiado caricias muy ardientes. No lo amo, es verdad, pero no puedo resistirme. Me besa con ternura y yo consiento que lo haga. Pero cuando me despido y vuelvo a encontrarme a solas conmigo misma, llego a odiarme y me rebelo contra mí misma. Siento pavor, Víctor, con lo que está pasando. Soy la primera que me censuro por ese infame procedimiento, y la verdad es que no creo en el amor de Marcus. Todo eso es apenas un capricho, un mero pasatiempo. Víctor sabía ahora cuánto necesita. Víctor aconsejó a la hermana cuanto pudo, le hizo prometer que se abstendría de verle desde aquella fecha en adelante, y le prometió que la ayudaría a resistir la peligrosa fascinación que el millonario conde ejercía sobre ella. Procuró hacerle recordar la personalidad respetable del novio, la veneración que por ella sentía, el peligro que corría frente a un hombre como Villiers, interrogándola sobre si prefería precipitar la fecha de su enlace con Alexis o esperar el casamiento en algún convento, en donde podría estar al amparo de las investidas del apasionado adorador. Además, prometió hablar de todo ello con el padre, a la mañana siguiente, pues Andrea optara por adelantar el casamiento. Y Víctor habló con tal entonación, puso tanto calor en las advertencias que supo usar, de tan dignas expresiones se sirvió, y en forma respetable se evidenció su autoridad, que Andrea lo escuchó anegada en llanto, que él interpretó como resultado del arrepentimiento y de vergüenza. Después, dulcemente, como el padre celoso que la protege y consuela, la acompañó hasta la puerta de sus aposentos y la entregó a la criada del cuarto, recomendando que le hiciese acostar. A la mañana siguiente, Víctor no perdió tiempo. Procuró a su padre después del primer almuerzo, solicitó la presencia de su madre, que lo atendió con solicitud, y se dirigió con ambos a su gabinete de trabajo, recomendando a sus sirvientes que en modo alguno fuesen molestados o interrumpidos. Una vez reunidos, a puertas cerradas, el viejo conde, lleno de curiosidad, fue el primero en hablar. «¿De qué deseas hablarme, querido hijo? Estoy a tus órdenes. Sí, deseo hablarles. Y ruego a mi padre que me oiga con paciencia y con mucha atención. Se trata de Andrea, que, como sabéis, nos preocupa vivamente». «Oh», atajó el viejo señor Guzmán. «Tu hermana nos quita a todos la paciencia y el gusto de vivir. Observo, padre mío, que sería mejor para mi hermana que tratáramos de señalar la fecha para sus bodas lo antes posible. Nuestra aldea es insípida y solitaria, y puede enervar un temperamento como el de mi pobre hermana, que sufre lo que sabemos. La veo nerviosa y agitada, cayendo a veces en abstracciones y melancolías profundas. Y tales síntomas no tranquilizan a quien como yo conoce los males del cuerpo y los males del alma. Intenté encaminarla hacia Dios y hacia aspectos nobles de la vida, pero ella me viene resistiendo, y creo, padre mío, que este es el momento propicio para realizar sus nupcias con Alexis. Ciertamente, hijo mío, Andrea se resiente de la separación del novio, aventuró la condesa Francisca, mientras su marido estaba silencioso. Víctor continuó: «Es que hay una razón para apresurar el matrimonio. El casamiento sería una bendición para ella. La presencia de Alexis, con su ternura, la vida en sociedad, que la distraería ocupándole mejor su mente, podrán salvarla de su estado débil y enfermizo. Tengo presentimientos angustiosos que oprimen mi corazón. Pero tu hermana es una criatura, hijo mío. No posee todavía discernimiento necesario para el matrimonio. El contrato de casamiento firmado por nosotros prescribe 3 años de espera para la realización del mismo. Además, estamos todavía a medio luto, no hay siquiera 2 años completos de la muerte de nuestra prima Gabriela de Montalbán. Os aseguro, padre mío, que existen conveniencias capitales para apresurar ese enlace. Alexis lo tiene todo preparado, y lamenta esa prolongada espera, que también lo enerva y lo perturba. Además, sufre el aislamiento de la familia por encontrarse entre extraños, y hasta se siente cohibido, por eso mismo, buscaba expansiones en su nueva carrera. Nada, pues, verdaderamente serio, impide que esas dos criaturas que tanto se quieren, se unan intentando su felicidad. Temo por Andrea. ¿Por qué no realizamos ese casamiento, aquí mismo, en la intimidad de la provincia, antes de que termine nuestro luto? ¿Exageras, Víctor? Andrea nunca se sintió tan bien. ¿Reparaste cómo se ha puesto de hermosa y encantadora? ¿Los colores en su cara son más vivos y brillantes? Ella cuenta apenas 16 años de edad. Una espera de 2 años más, por tanto, no sería demasiado. Además, yo tendría que convocar al consejo de familia a fin de modificar la fecha de los esponsales y eso da trabajo. El conde Alexis será razonable. ¿Por qué no? Él siempre fue razonable. Marcaremos la ceremonia para la época convenida. Víctor comprendió que sería inútil proseguir en la tentativa de convencer a su padre. Sabía que las opiniones paternas eran irrevocables, pues el viejo hidalgo mantenía todavía la rigidez de las costumbres de abolengos, y se sabía hacer respetar. No insistió, como tampoco se sintió con valor para declarar al padre las verdaderas razones por las que deseaba precipitar el enlace de su hermana. Sintió que sería temerario narrar al padre los hechos que él conocía, y que envolvían a Andrea y a Villiers, y prefirió callar, meditando sobre otra oportunidad, para bien de todos. En la tarde de aquel mismo día, Marcus de Villiers, preocupado, como en los últimos meses se venía sintiendo, fue sorprendido con la visita de su vecino Víctor de Guzmán. Lo suponía todavía en París, y lejos estaba de sospechar que Víctor se encontraba en conocimientos sucedidos entre él y señorita de Guzmán. Anunciado por el mayordomo, y admitido inmediatamente por el dueño de la casa, no demoró en explicar el móvil de su visita. «Vengo ante su presencia, señor de Villiers, después de los cumplidos, contando merecer, de vuestra sinceridad, especial atención». Marcus asintió con una señal de cabeza, como quien quisiera decir, «Estoy a vuestras órdenes. Hablad». Víctor continuó, «Deseo notificaros ante todo, que os visito más en calidad de amigo, que deseo ser, que simplemente como vecino que realmente soy. Me satisface saber, mi querido vizconde, que deseáis que seamos amigos. Porque en cuanto a mí, no deseo otra cosa». Se diría que en presencia del insinuante hidalgo, Víctor también se encontraba en una situación embarazosa, teniendo en cuenta el asunto delicado que iba a tratar. Hubo algunos minutos de silencio, después de los cuales, el hermano de Andrea dijo: «Señor de Villiers, acabo de llegar a Saint-Omer, y estoy informado de que tenéis intenciones sobre mi hermana. Me aseguraron que le enviáis sugestivos mensajes de amor, que habéis tenido encuentros furtivos a orillas del mar, en el parque y en los bosques de Saint-Omer. Comprendí, por tanto, que os habéis visitado excesivamente, y silenciado el caso a mi padre que ignora vuestras intenciones. Y hacéis lo propio conmigo mismo, que tendría el derecho de enterarme de lo sucedido por vuestra propia voz. No ignoráis, ciertamente, que mi hermana es una criatura sin experiencia y muy simple, que se casará dentro de poco tiempo con el conde de Breux, nuestro primo, su prometido desde la infancia. Y ante esa serie de circunstancias, que me parecen graves, tengo el honor de visitaros a fin de preguntaros. Es exacto todo lo que me han informado. Sabéis que mi hermana está comprometida en casamiento a su primo Alexis de Breux. ¿Qué pretendéis con vuestro intencionado asedio?» Sus ojos se fijaron en Marcus que, osado, no se acobardó, sino que con cierta rudeza, que denunciaba nerviosismo, respondió con otra pregunta: «¿Es por ventura, una explicación, lo que me pedís?» Víctor se levantó, Marcus lo imitó. «Por Dios, señor Villiers. ¿No os dais cuenta, que es una explicación lo que os pido? ¿Y si fuesen exactas las informaciones que os dieron? Tendría el derecho de pediros explicaciones. Marcus bajó la bella cabeza y pensó durante algunos instantes si no sería preferible entenderse lealmente con el hermano de la amada. Midió las ventajas que sacaría para su propio provecho sobre Andrea, y que podría ser como una confidencia en la cual imprimiría el más sincero tono que le fuese posible. Calculó que de acuerdo con la impresión que Víctor tuviese después de oírlo, tal vez la alianza ya no se hiciese posible entre los de Guzmán d'Albret y su primo de Breux, y sí entre los primeros y él. Ciertamente, en aquel momento y en todos los demás, Marcus de Villiers era sincero, ya que realmente amaba a Andrea. Entonces era necesario definirse y poco le costaría perder la propia libertad, de la cual era tan celoso, pues colocaría sobre la cabeza dorada de señorita de Guzmán, la corona de sus abuelos, de que tanto se enorgullecían las generaciones que lo precedieran. Se giró hacia el interlocutor, y, como un hombre lleno de intenciones leales, dijo en voz amigable: «Tenéis razón, señor vizconde, debo explicaciones y estoy pronto a daroslas. Perdonadme pues, si antes no os procuré a fin de enteraros de todo lo que está pasando. Gracias, señor conde, espero, no obstante, haber tenido un pasado no muy recomendable a la reputación de un gentil hombre, hoy me siento transfigurado. Sí, hice mal, y yo lo reconozco, en las actitudes tomadas en torno de vuestra hermana. Pero viéndola, conviviendo con ella, no pude resistir a la atracción que su persona ejerce sobre mi espíritu. La amo, señor, no obstante, considerarla una adolescente y sabiéndola prometida a otro hombre. Tengo razones para suponer que señorita no dedica sino un afecto mediocre a su novio, logrado solamente por la convivencia y por la tradición que los señalaba como futuros esposos. Os engañáis, señor de Villiers. Cortó Víctor, observando, muy a su pesar, la creciente emoción del interlocutor. Os engañáis. Interrogué anoche a mi hermana, escudriñé su pensamiento, por así decir, sobre el ingrato asunto de que tratamos, y oí de su propia boca la confesión de que sólo la muerte podrá separarla del conde, su novio. Creedme, que si ella os amase realmente, yo no vacilaría en ayudaros a realizar vuestro ideal. Lo que sucede, es que Andrea vive insípidamente, y se enerva con la soledad que la rodea. Pido a vuestra honorabilidad de hidalgo, que no la traigáis más a encuentros nocturnos en nuestro parque. Señor, señorita Andrea alimentó mis esperanzas con promesas de amor, fortaleció mis creencias en el futuro, me juró lealtad, y jamás se refirió a su prometido. Acudía a mis ruegos voluntariamente, sin coacción, exponiéndose a peligros con el fin de atenderme. Me hizo creer que confiaba en mí. Todo eso no son pruebas de amor. Señor vizconde. Desgraciadamente, señor, los hechos que relatáis apenas prueban la liviandad de una doncella de imaginación ardiente y de sistema nervioso enfermo, y la mala conducta de un hidalgo que no supo respetar el lugar que lo recibió como amigo. En cualquier otra circunstancia, el hidalgo aventurero no soportaría la ruda franqueza del interlocutor. Pero él mismo se había conmovido y exaltado por lo apasionado de sus deseos, para poder rechazar a aquel que tal vez le fuese útil. Se humilló, y apenas contestó: «Tenéis razón. No he actuado bien. Señorita Andrea no merece ser amada sino a la luz del sol». «Exactamente, señor. Señor vizconde, soy rico, muy rico. Mi blasón supongo que equivaldrá al honor de vuestra familia. Amo y respeto a vuestra hermana. La dotaré principescamente. Dadme vuestro apoyo, señor, y me dirigiré a vuestro venerable padre a fin de pedir la mano de señorita Andrea en casamiento. Ella me ama, es imposible que no me ame. No creo que me pueda rechazar». Víctor se calló por un instante. Dio algunos pasos por la sala y retornó al primitivo lugar, demostrando preocupación. Las expresiones de Villiers lo sorprendieron. Supuso que el conde negaría las propias actitudes junto a Andrea o que éste exaltase, repeliendo sus exigencias para una explicación. Pero he ahí que el señor de Villiers se humilla, se sincera y finaliza confesándose hasta decidido al matrimonio. Víctor, no obstante, no era el jefe de la familia y no podría contestar a Villiers perentoriamente. Pasados algunos instantes respondió: «Creo que vuestra pretensión es irrealizable, señor, pues como no ignoráis, señorita de Guzmán tiene su enlace matrimonial firmado para dentro de breve tiempo. No podré prometer mi apoyo a vuestros intentos, pues sería una traición a mi propia familia. A no ser que Andrea, realmente, os ame. En vista, por tanto, de los acontecimientos que presenciamos, os sugiero hablar con el señor conde, mi padre. Es la única persona que podrá decidir, de una vez y para siempre, sobre tan lamentable caso». No habiendo nada más que tratar, Víctor pidió permiso para retirarse, y se despidió de su interlocutor, tan atribulado como éste. Mientras tanto, Marcus no se hizo de rogar, y aquella misma tarde pidió una entrevista particular al viejo conde José Hugo, la cual le fue concedida la mañana siguiente. Una vez en presencia de su amable vecino, se sirvió de la más pulida actitud, confesando el romance de amor existente entre él y Andrea. Nada omitió, ni siquiera los encuentros nocturnos en el parque, que habiéndola tenido a su merced sin embargo supo respetarla con la debida consideración a una doncella. Además, las cartas que ella le dirigió, las exhibió ante el viejo y aterrado hidalgo. Este enmudecía, muerto de sorpresa, con cara ruborizada ante las razones del interlocutor, quien parecía positivamente sincero. Habiendo expuesto todo, es decir, habiendo confesado que procedía así por amor, Marcus pidió a Andrea formalmente en matrimonio, no omitiendo siquiera las ventajas financieras que advendrían con este casamiento, tanto para la novia, como para toda la familia. Pero José Hugo Francisco de Guzmán d'Albret, heredero de una raza de hombres dignos, superiores, se reequilibró del amargo estupor sufrido en principio, reaccionó prudentemente en algunos cortos minutos y respondió concisamente: «Aunque no hubiese empeñado mi palabra con los señores de Guzmán de Breux, señor conde, no me sería posible daros una respuesta en estos momentos. Tendría que reunir al consejo de familia, como es tradicional en nuestra raza, para casos importantes como este. Por otra parte, vos sabíais que señorita está comprometida a otro, pues todos lo saben en Saint-Omer, y no obstante entrasteis osadamente a requerirla. Ella también lo sabía, señor de Guzmán, y me correspondió. Parece que quisisteis actuar como un seductor. Acabo de pedir la mano de vuestra hija, señor, y espero la respuesta». Atormentado e irritado con la situación que, en verdad, por justicia aventajada al solicitante, el viejo Hugo respondió: «No podré conceder lo que solicitáis, señor de Villiers. Tengo la palabra empeñada con otro, aunque me siento honrado con vuestra preferencia. Os ruego que no volváis a visitar Saint-Omer y que comprendáis que debéis renunciar para siempre a la pretensión que aquí os trajo. Os ruego que no amenacéis la tranquilidad de una familia entera. Es razonable, entonces, que yo no intente nada por conseguir la felicidad que espero. Es lamentable, señor, pero no podré hacer nada para ayudaros». Marcus cumplimentó a su vecino y se despidió, rogando excusas por la incomodidad que causara, siendo acompañado hasta el carruaje, por el nuevo mayordomo, esto es, por Jacques Blondet, que había sido ascendido de puesto en las funciones del palacio de Saint-Omer, por los buenos servicios prestados hasta entonces. Por la noche, Andrea de Guzmán, después de haber pasado todo el día agitada por crisis de angustias, que la sumieron en prolongado llanto, recibió la siguiente carta, por intermedio de su fiel criada Matilde, que a su vez, la recibió de su prometido, empleado de las caballerizas de Villiers. «Querida mía, estoy desesperado, amenazado de perderte, a lo que jamás podré conformarme. No podré visitar jamás Saint-Omer. Tu padre me lo ha prohibido hoy, cuando pedí tu mano para que seas mi esposa y mi querida condesa. ¿Debo partir para siempre? Volveré a América, de donde jamás debería haber regresado, y en donde intentaré olvidarte. Pero antes, deseo decirte un supremo adiós. Ven hoy o mañana, o avísame cuando puedas, bajo los tilos locales, conocidos de todos, bajo el cantero de las rosas, del lado opuesto. Estaré esperándote diariamente, hasta las 3 de la madrugada. Tuyo de todo corazón, Marcus de Villiers.